En Dios no hay casualidad, sino propósitos. Cuando estuve en la calle perdido, conocí a tres jóvenes que se hacían llamar Latinos Unidos. Me gustaban sus canciones por el mensaje negativo que tenían. Siempre hablaban de drogas y de violencia en sus canciones. Y eso era lo que yo estaba viviendo. Llegaron a ser mi agrupación favorita. También conocí a un joven a quien todos apodaban el Big Man o Mr. Satán, quien era un bailarín de una compañía muy cotizada, pero al mismo tiempo cantaba canciones con el mismo mensaje negativo. Y este servidor quien les habla no se escapaba de este círculo de raperos perdidos, pero en Dios no hay casualidad. Estos jóvenes, quienes se llamaban Latinos Unidos, hoy son 13, Carlos Mosquea, Padrino, Cristian D. Gutiérrez, Botella, y Carlos Báez, Dinero, han sido transformados por la sangre de Jesucristo. Y ese joven que era cantante y bailarín se hace llamar Ariel Kelly. Y hoy se han unido junto a mí para llevarles esta canción a todos los raperos que no conocen de Cristo. Escucha bien, 5 micrófonos.